Como cada lunes tenemos la columna, el aporte, la lectura fina que hace nuestro columnista Hugo Muleiro. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Excelente, Huguito. Esperando tu análisis, que siempre nos hace tan bien y nos hace comprender qué es lo que están diciendo estos monstruos del establishment. Bueno, muchas gracias. Sí, la palabra monstruos está bastante bien usada. Tal vez ayer al publicar estas reseñas que hacemos en Comunicadores de la Argentina nos quedamos un poco cortos y dijimos que los medios opositores cambiaron los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad más que fantasmas tal vez sean monstruos, porque pasaron de su estrategia de sembrar dudas sobre la vacuna Sputnik V y de alertar sobre supuestos malos resultados y jugar con la idea de que le iba a hacer daño a las personas. Bueno, todo eso se fue desvaneciendo cada día que pasaba con las personas paulatinamente vacunadas que no solo no tenían afectaciones importantes de salud, sino que no es que pasaban a hablar ruso ni quemaban la bandera argentina para reemplazarla por el trapo rojo ni nada de eso, sino que seguían haciendo su vida de siempre. Entonces, esa estrategia de combatir la vacuna Sputnik no la pudieron sostener, y mucho menos la semana pasada cuando la endiosada revista occidental The Lancet dijo que los resultados de esta vacuna son muy buenos. Uh-huh. Entonces allí pasaron a decir el miércoles, por ejemplo, el miércoles pasado en Clarín y en La Nación, en Clarín Van der Koy y en La Nación Morales Solá, o sea, los dos columnistas principales dijeron, pero nosotros nunca pusimos en duda que fuera una buena vacuna. Bueno, una cosa impresentable, porque sí que lo dijeron mil y una veces, no solo ellos como columnistas, sino noticias, títulos y despliegues tendientes a la misma finalidad. Y ahora que ese recurso ya no lo tienen disponible, pasaron a usar el fantasma de quién va a vacunar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay toda una campaña que también inició Morales Solana Nación diciendo que no va a vacunar el personal de salud, sino la agrupación La Cámpora. El hecho de que agrupaciones políticas y sociales estén ayudando a las personas a inscribirse en la página que abrió el gobierno bonaerense para anotarse para la vacuna es tomado como una politización electoralista. Bueno, digamos, y por eso decíamos en nuestro espacio, una renovación de los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Con más que nada con el objetivo también de aterrorizar a la población y de alejarla del plan de vacunación. Bueno, nosotros interpretamos que la aparición de Beatriz Arlo en el canal de Clarín haciendo su acting de que me quisieron sobornar, medio que quiso decir eso, parece, con una vacuna también se corresponde a lo mismo. Toda una estrategia de tirar piedras y después esconder la mano, ¿no? Como lo hizo la propia Beatriz Arlo, que después se negó a dar explicaciones sobre sus afirmaciones. Así que bueno, hay notas, por ejemplo, la de el jefe de redacción de Clarín de ayer, Ricardo Kirchhoff, en la que hay una afirmación que dice que el gobierno entiende que si la vacunación funciona bien, va a impactar en el resultado electoral de este año. Y bueno, es por eso mismo, por ese mismo impacto, que estos medios opositores están desacreditando por todos los medios posibles el plan de vacunación, por lo que sea, porque está demorado, porque no va bien, porque hubo que descartar tres vacunas por acá o por allá, porque se va a vacunar o no Moria Kazán, porque a Sarlo le ofrecieron o no, no se sabe quién, vacunarse. Bueno, son todos despliegues que tienden a quitarle al presidente y al gobierno el capital político que efectivamente puede representar que el plan de vacunación avance bien. Después el resto del despliegue está más o menos en lo común, en lo de todos los días. Ante la posibilidad anunciada por autoridades de un incremento de las retenciones a las exportaciones del agro, bueno, hay reiterados títulos que están hoy también en tapa, diciendo que, bueno, que el campo va a resistir. Le dan a la posibilidad mencionada por el presidente la categoría de amenaza al campo, cuando en realidad se trata de una política gubernamental, digamos, que, con la que uno podrá coincidir o no, digamos, cada quien sabrá, pero no es que los está amenazando, sino que está planteando la posibilidad de una política de Estado. Y de hecho, una novedad que está muy con mucha presencia hoy mediática, que es el proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para reducir la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, que es una medida de alto impacto en las clases medias, un impacto favorable, quiero decir. Ya empezaron a desarrollarse algunas líneas que dicen que esta, si avanza este proyecto que Massa presentó en la Cámara de Diputados, va a tener un costo fiscal frente al cual el ministro Guzmán ni siquiera fue consultado. Esto es lo que da a entender una nota hoy del diario Clarín, firmada por un tal Ignacio Miri. Y este señor dice también que, bueno, que el impacto en el déficit fiscal de esta medida, ¿quién lo va a afrontar? Y desliza que seguramente el gobierno va a tratar de cobrárselo a lo que estos medios llaman el campo. Así que ya a horas de saberse esta novedad del proyecto de ley para que menos personas paguen ganancias, que es un muy viejo anhelo, recordemos que incluso, por ejemplo, el gremio de camioneros hizo protestas multitudinarias durante el gobierno de Cristina Kirchner pidiendo esta decisión. Digo, ya se ve que esta medida de gran impacto empieza a ser resistida por los medios opositores. Algo con lo que también hizo campaña Mauricio Macri, prometiendo que no iban a pagar ganancias y que luego nunca implementó. Bueno, desde ya, como eso, sí, tenés razón, debí mencionarlo, no lo hice, tal vez acostumbrado a que no hubo promesas de Mauricio Macri que se cumplieran durante sus 4 años de gestión. Claro. Entonces uno ya lo toma como una normalidad, pero es verdad que había sido una promesa muy, ¿cómo decir?, muy taxativa, muy evidente, muy visible que él había hecho en campaña electoral. Hugo Muleiro, muchas gracias como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos. Un abrazo. Hasta lunes.